Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, la AMIC, y la empresa Colgate-Palmolive donaron más de 250 mil cepillos y pastas dentales a instituciones públicas como la Facultad de Odontología de la UNAM, a la Asociación Dental Mexicana y a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología. Estas acciones son con la finalidad de fomentar la técnica correcta del cepillado dental e inculcar la cultura de la salud bucal en la población, sobre todo entre los niños que por su dieta rica en azúcares están más propensos a contraer problemas de caries e inflamación de encías. La presidenta de la AMIC Dental, la licenciada Raquel Tirado Pérez, destacó que con las alianzas entre organismos e instituciones como las que se dan en este evento, se fortalece el servicio a la comunidad marginal de México con servicios buenos. Con esto se podrá ayudar a más personas ahora con las nuevas técnicas de cepillo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.